Canal Osera presenta Osera Podcast. Ethan, Mariluz y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Osera Podcast. Osera. Osera Podcast, emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos, excursionistas. No, no, excursionistas no. El programa de Osera Podcast empieza habitualmente así. Pero hoy no han venido ni Mariluz, ni Izan, ni Marco. Los tenemos secuestrados y soy yo la que está aquí. Felicia Hardy, más conocida como la Gata Negra. Silencio, mujer. El protagonista de este espectáculo soy yo, el doctor Otto Octavius, el mayor experto del mundo en bioingeniería. Hasta que este maldito accidente me convirtió en el doctor Octopus. Para evitar que estos dos se desmanden, estoy yo, vuestro amigo y vecino Spiderman. Juntos vamos a intentar entreteneros un rato en esta súper especial edición de Osera Podcast. Este programa especial que hacemos aquí en los cines Kinépolis en vivo, rodeados de futuras víctimas, quiero decir espectadores. ¿Vas a hacer todo el programa con ese ridículo acento? No es ridículo acento, es mi voz. Yo soy el Doctor Octopus. ¡Uah! Ya te dije que esto de venir disfrazados era peligroso. Igual tienes razón, no deberíamos haber alentado su esquizofrenia. Menos mal que igual anda por ahí el Doctor Beckman para tratarlo. No te líes, que el despacho del Doctor Beckman es otro podcast que también podéis encontrar en canalosera.com. Malditos aprovechados, usáis cualquier excusa para meter publicidad del maravilloso canal osera.com. Pero yo no tengo ningún problema mental, yo soy el Doctor Octopus. ¡Uah! Sí, lo vemos todos, perfectamente cuerdo. ¿Por qué no nos dejamos de problemas mentales y empezamos el programa, chicos? ¿De qué vamos a tratar hoy? Hoy no vamos a hacer un programa normal, pero lo que sí tenemos que hacer es dar las gracias a mucha gente. Empezando por los cines nuevos Kinépolis de Alicante y su personal por permitirnos invadirlos y darnos tantas facilidades. Ya tenemos un nuevo cine favorito. También hemos de agradecer a un artista, Juan, de JF Creativos, por diseñarnos un logo tan chulo. Que podéis ver por aquí y pronto invadirá nuestra web. También tenemos que dar las gracias a Lola, Mari Carmen y Darío por su inestimable ayuda con los trajes. No estaríamos tan guapos esta tarde si no fuera por ellos. Y no olvidemos a los fotógrafos, a Anto, los dos Helios y a Héctor por su ayuda en el montaje. Y a toda la gente que está ahí de pie mirándonos. Gracias. Y después de tanto agradecimiento, ¿hacemos ya el sumario? No, no, hoy nada de sumario, no podemos estar con los guiones arriba y abajo. Hoy vamos a hablar de pelis de superhéroes, empezando por el increíble Hulk que vimos el otro día. Pues nada, venga, contadme, ¿de qué va la película? Izan, ¿empiezas tú a contar de qué va Hulk? ¿Te acuerdas del increíble Hulk que la vimos el otro día? Justo el principio, que pasa a cámara súper rápida, es cuando la persona sufre el accidente de... Al principio de la película cuenta la historia que se contaba en Hulk, en el 2003, que cuenta cómo el Dr. Banner se convierte en el increíble Hulk. ¿Y os gustó? Sí, a mí sí, tenía mucha emoción. Después del accidente lo que vemos es a Bruce Banner, ya que desaparece de... Intenta esconderse porque el general Ross intenta capturarlo, ¿te acuerdas? Y luego hay otros personajes, ¿tú te acuerdas, Izan, de...? Doctor Azul. El Doctor Azul que intenta ayudarle y hay un soldado que quiere cazarlo. Sí, matarlo ya directamente. Y que consigue... Bueno, no vamos a desvelar su propósito. No vamos a contar spoilers porque eso es la película y aquí en este programa spoilers no hacemos. Abominación. Hola, soy Osera Podcast. En estos momentos no puedo atenderte. Puedes dejarme un mensaje en la web canalosera.com, en Twitter, @oserapodcast, en Facebook, facebook.com/canalosera o en el email canalosera@gmail.com. Gracias. Bueno, pues además del increíble Hulk, también podemos pasar por la saga de X-Men, que es otra tanda de películas de superhéroes que nos gustan mucho en la Osera. La saga de los mutantes que tenemos pendiente en este programa. Izan, creo que solo has visto una, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que la comentamos? La de X-Men, que no sé cuál es. ¿Te acuerdas la que sale Lobezno? Sí, pero no sé cuál de todas es. Esa es la primera que vimos. La comentamos, no me acuerdo si en el programa 14 o 15. Uh-huh. Más o menos. ¿Y qué más películas tenemos por ahí de superhéroes? Pues la de Men of Steel. Men of Steel la vimos este verano. La uh-huh. película de Superman, la nueva versión de Superman. Sí. ¿Y esa os gustó a vosotros? A mí sí. Bueno, esa... Le daría unos 8 ositos ahora, uh-huh. de lo que me acuerdo. ¿Y a ti? ¿Tú te acuerdas de la película? Estás ahí callada en una esquinita, con tu peluca blanca, tu antifaz para que no te reconozcamos. La cara de los domingos. Pues sí, la película de Men of Steel, bueno, yo creo que esperaba más de la película, más de lo que pudimos ver. No sé, le vi muchos agujeros y no acabo de convencerme, la verdad. Y este verano veremos la nueva de los X-Men. Habrá que acelerar para ver en Friquismo Final toda la que nos falta, ¿verdad, Izan? Sí. Sí, porque además es de la saga que ha habido de X-Men. Muy larga. Claro, tiene una gran colección de películas desde el 2000 con X-Men, luego en el 2003 X-Men 2, luego estuvo la decisión final en el 2006. Luego las dos de Lobezno. Uh-huh. Y X-Men Origins. Uh-huh. Sí. ¿Y el público por aquí tiene algo que decir? ¿Cuál es tu película de superhéroes favorita? Spider-Man. La anterior, Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man la vimos y la comentamos en el último programa, ¿verdad? Sí. En el último y en el penúltimo. ¿Y esa a ti te gustó? Sí. Yeah. 9 ositos, más o menos. Madre mía, pues sí que te gustó, ¿sí? Sí, no, aquí nuestra gata negra no se acuerda de la película de Amazing Spider-Man. La gata negra tiene la memoria en la peluca, dentro de la peluca. bueno, también están la saga de los Vengadores. Los Vengadores, bueno, la saga de los Vengadores, la película de los Vengadores. Sí, que se va a convertir en una mini saga el año que viene. El año que viene tendremos Los Vengadores 2, la era de Ultrón. Una película que promete muchas sorpresas y que de momento ya sabemos que saldrá la Visión, que saldrá la Bruja Escarlata y que saldrá Mercurio. Los Vengadores. En Los Vengadores. Y Los Vengadores, claro. Uh-huh. Y también tenemos por ahí las de Iron Man. Las de Iron Man las hemos visto y comentado hemos ya. Hemos visto la 1 y la 2, la 3 yo no la vi. ¿No has visto todavía la 3? No. Pues esa la tenemos que ver pronto. Sí, sí. En el Friquismo Filial. En el Friquismo Filial, en nuestra sección favorita. Nuestra sección favorita del programa. Uh-huh. Que algunas veces Mariluz nos lo discute, o la gata negra, o como se llame. Sí. Bueno, ella no es su sección favorita. Yo no tengo sección favorita. Hay un lugar en lo más profundo del frondoso bosque que guarda la diversión. Un lugar donde los podcasts de la Osera retozan en libertad con sus amigos del Dr. Bengman. Un sitio en que los vídeos de 15 años no es poco encuentran su momento junto a divertidas recetas culinarias. Un espacio lleno de críticas, crónicas, eventos y más cosas que irán llegando. Ese maravilloso lugar es canalosera.com, el sitio donde encontrar todo eso y mucho más. Toda la diversión del mundo al alcance de un clic. No, no, hombre, no. Ya dijimos que eso del mundo era demasiado. Sí, es que siempre sobreactúa. Siempre estáis igual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Repetimos? No, no, que no da tiempo. Lo editamos así y ya está. Venga, vale. Ay, toda la diversión del mundo, si es que está igual siempre, no cambia, qué teatrero, por Dios. Canalosera.com. Puede que no tengamos toda la diversión del mundo, pero al menos tenemos un poco. Tenemos también las películas del Capitán América. Que hemos visto dos y hay una todavía aquí en los cines, todavía está en cartel. Y recomendamos a todo el mundo que la vea, porque es una película muy chula. El Soldado de Invierno. El Soldado de Invierno. Luego la de First Avenger ya no está el cartel aquí. No, esa la tenemos que ver en DVD o en versión de internet. Bueno, nosotros ya la hemos visto. Ya la hemos visto más de una vez, además. Y seguimos con las películas de superhéroes. Seguimos con más películas de superhéroes. La saga de Thor. La saga de Thor, que ya también han caído en el programa, las hemos comentado... Las dos, creo. Las dos, además que las comentamos al revés. Vimos la segunda, sí, la vimos en cine este verano. El mundo oscuro y luego la ¿Y a ti cuál te gustó más? A mí creo que fue el mundo oscuro. Claro, porque había más tortas. Más emoción con lo de todo el arma éter y todo eso. Bueno, yo creo que cada una también tiene su encanto, ¿no? Porque... La primera te cuenta también un poco los orígenes. Bueno, a mí siempre me ha gustado. Los orígenes de los superhéroes siempre son mi debilidad. A mí, como ya me lo sé y me los han contado tantas veces, yo quiero que pasen a darse torta. Hombre, Ethan también quiere que pasen a darse torta. Sí. Muchas veces lo interesante también es ver si son fieles a la realidad de los cómics o no, o se saltan un sí, poco. Sí, a ver, más que fieles, a ver si la adaptación que hacen es adecuada. ¿Y fue adecuada en este caso, tú como experto en cómics? Bueno, la de Thor sí. Todas las del nuevo universo Marvel son muy adecuadas. Pues sobre todo la del Capitán América está muy ajustada al TVO. Y la de Thor también. Básicamente es la mitología nórdica adecuada al universo Marvel. Pues creo que ya no nos quedan más. Bueno, nosotros también hemos visto Batman... Por ejemplo, ya no me acuerdo de esa, si hay que comentarla. No, tú no has visto la de Batman, pero sí que has visto Los Increíbles, ¿no? Sí. Los Increíbles es una peli de superhéroes. Sí. Además familiares. Y además familiares. Es una peli de superhéroes que además es muy divertida. Cinco hijos. No, tres hijos y dos adultos. Son cinco, el equipo fantástico son cinco. También estrenarán dentro de poco Los Guardianes de la Galaxia. Sí. Que es del universo Marvel, aunque no van a salir los superhéroes que conocemos. ¿Y qué superhéroes hay en Los Guardianes? Unos, digamos, superhéroes galácticos. Es como una especie de Guerra de las Galaxias, pero dentro del universo Marvel. Que tendrá cierta relación con el hombre trompo, los Vengadores. Como se llame, que Groot. Parece un trompo. Y el mapache cohete. Ah, sí. Tiene pinta de divertida, por lo menos. Tiene una pinta muy divertida. Tiene una pinta muy divertida. A veremos si buscamos algún traje para venir a verla. A venir a montarla. Para X-Men sí, para Star Wars también. Para X-Men no sé si va a dar tiempo. Sí, pero yo no me veo de mapache, ¿eh? No sé yo cómo lo veis. Yo de árbol gigante tampoco. Vale. Bueno, más películas de superhéroes que hemos visto, películas antiguas. Vimos las tres de Spider-Man. Esas Ethan también las tiene pendientes. Sí. Yo solo he visto la de El Origen. Y de las que hemos comentado, ¿cuál y es? Y ahora vamos a ver la, digamos, y Missing Spider-Man 2. La secuela del reboot. De hecho, estamos aquí con un enorme cartel de Spider-Man que nos protege mientras grabamos el programa. Entonces, la anterior a esta película es lo que se puede considerar un reboot. Exactamente, sí. Es un reboot de la trilogía anterior que hizo Sam Raimi, que lo comentamos en el programa anterior. Y están intentando hacer una trilogía reboot. O sea que se espera que después de esta que vamos a ver esta tarde en el cine, haya una tercera. Si va mucha gente a verla, habrá tercera película, pues bastante segura. Bueno, nosotros vamos a colaborar un poco en... ¿Algunos sí, reboots nosotros vamos, hemos, estamos aquí haciendo publicidad de la película. Sí. Y bueno, de las películas que hemos hablado, ¿cuáles son vuestras favoritas? Hombre, a mí, sinceramente, de todas las que hemos ido viendo, las de X-Men son las que más me llaman. A mí el tema de... A mí me gustó la de X-Men y la de Spider-Man y la de Iron Man. ¿La de Iron Man cuál? ¿La 1 o la 2? Las de Iron Man. Las dos. ¿La del latiguitos también te gustó? Sí. Pues eso, yo las de X-Men, el tema de mutantes contra civiles, no sé si eso es civil. Bueno, en la mutantes palabra. Contra otros mutantes. Normalmente las películas de X-Men han sido mutantes contra mutantes. La nueva sí que es mutantes contra humanos, en principio. Sí, que viene este según verano. Según el tráiler van a ser todos los mutantes, se unen, se vuelven a unir. El nuevo tráiler es muy espectacular y lo único que nos han dicho ya, tenemos noticias de que no se estrenará hasta el 6 de junio. O sea que tendremos que esperar aún un poquito, pero ya tenemos ganas. Igual ahí sí que nos da tiempo a hacernos trajes. Yo estoy un poco saturado de traje, pero en fin, yo creo que la semana que viene ya se me pasa el esfuerzo aquí. Igual nos ponemos. ¿Izan va a querer disfrazarse otra vez? Sí. ¿Y a ti cuál es la de todas las que hemos hablado? ¿Cuál es a la mí, que más te gusta? Pues si me lo hubieras dicho hace un par de meses o hace un año, te hubiera dicho Iron Man, pero Los Vengadores es muy buena película. Los Vengadores, esa media hora final en Nueva York con todos los superhéroes juntos, el Capitán América, Hulk, Thor, la Viuda Negra, Ojo de Halcón con las flechas. Ya de eso no me acuerdo. ¿Ya no te acuerdas? Pues hay que verla otra vez. Sí. Hay que verla porque esa película es la primera de superhéroes que he visto en el cine. Sí, ahí a esa igual hasta me animo yo a unirme al fliquismo filial y recordarla también porque con mi memoria de pez. Bueno, eso es lo bueno que tienes, que tú cada película la ves por primera vez de nuevo. Eso siempre mola. Tiene su encanto. Pues aún nos queda un ratito más de programa. Hemos hablado de X-Men, hemos hablado de X-Men 2, hemos hablado de X-Men, la decisión final es la película que está peor considerada. Pero no hemos comentado que hay dos películas de Lobezno y una de ellas la vimos este verano. ¿Tú te acuerdas la de los ninjas? ¿Lobezno Inmortal? No me dejasteis verla, así no que... No te dejamos verla porque no estábamos seguros de... Es que Lobezno tiene unos cuchillos muy largos que salen de los brazos y no sabíamos lo que iba a hacer con ellos. Pero nada, esa la veremos, que tampoco es tan excesiva. Pero y la segunda de... Porque yo recuerdo una de Lobezno, pero hablas de dos de Lobezno. Hay dos de Lobezno y tú y yo vimos este verano Lobezno Inmortal, que es la que pasa en Japón, que sale en el tren bala. Uh-huh. Y sale Mariko, está a punto de casarse, en la boda. Exacto, sí, de esa me acuerdo. Esa es la dos. ¿Y la uno es una que sale Hugh Jackman, que es un chico feo. Sí, feísimo, que a mí no me gusta nada, ¿para qué? Poca cosa. Efectivamente, un cuerpo que... No, nada. Y que salen con la camiseta de tirante, los vaqueros y luego la chaqueta de cuero, que es una imagen muy del TVO. Ajá. Eso se te ha olvidado ya. Se me ha olvidado, sí, nada. Habrá que insistir, como haré el esfuerzo de volver a ver a Hugh Jackman con su camiseta. Hay que tener que ver todas las películas que yo no he visto de superhéroes. Hay que verlas todas, las estamos viendo una a una, poco a poco pues las vamos viendo. Pues yo creo que podemos ir incluso cerrando ya el programa, este programa súper especial que hemos grabado aquí en directo. Puede que se nos quede un pelín corto, pero sí. No, hombre, pero tampoco vamos aquí a cansar a las 200 personas o 2.000 personas que hay aquí alrededor nuestro. Sí, nuestra super audiencia. Aquí esto... 20 personas máximo. Tú siempre dan chivato. Entonces, bueno, venga, pues yo creo que vamos terminando que la película va a empezar. Nos van a dejar sin verla como no entremos ya por las entradas. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como nosotros en esta pequeña locura que hemos montado aquí en el cine. Pues, ¿para cuándo la próxima? Tranquilo, arañita, que todavía tenemos que terminar esto y recuperarnos. Pues que no pase demasiado tiempo. Hoy no tenemos noticias del bosque porque estamos en la cola del cine. La semana que viene nos vemos de nuevo para comentar qué nos ha parecido Amazing Spider-Man 2. Y tendremos noticias del bosque, tendremos noticias normales, tendremos trailers, tendremos de todo. Y muchas fotos de la que hemos montado aquí. Mientras tanto, sed felices. Adiós.